La FM. Mis clásicos en casa. 106.9. Mis clásicos en casa, ya estamos preparados para este duelo con la FM 106.9. Y así saludo al clásico Herrera que se encuentra desde casa. Clásico, ¿cómo estás? Con toda, llevándole siempre con toda. Y estamos conectaditos con ustedes con este gran duelo. Qué duelazo el que tiene la número uno de los clásicos siempre. Hoy con dos canciones totalmente diferentes, con totalmente diferentes en cuanto a épocas, una de 1979, la otra de 1990. Dios mío bendito, qué canciones tan espectaculares. Una pertenece a una película, la otra pertenece a esos inicios tremendos de la música, sobre todo en la época setentera, con este grupo llamado Electric Light Orchestra, que una fecha como hoy comenzaron un set de 5 semanas en el puesto número 1 en Inglaterra con su álbum llamado Discovery. Qué buen álbum este, 1979, y un día como hoy fue número 1 en los Estados Unidos y número 3 la canción de la película Pretty Woman con Roxette, It Must Have Been Love. Pero aquí saludamos a mi compañero y amigo, el señor Drexler Gómez. ¡Clásico! Un abrazo muy especial, tremendo intro se mandó usted para hablar de las dos canciones que hoy se enfrentan en este duelo de décadas, donde ustedes definitivamente, y como siempre ha sucedido, son los protagonistas con sus votos a través de las redes sociales, donde tenemos nuestros perfiles oficiales en Twitter, arroba la FM Medellín, Facebook, la FM Colombia, Twitter e Instagram. Están listos para recibirlos y darles un abrazo y decirles: aquí estamos con este par de canciones que son parte de nuestra generación en este martes, después de lo que ha sido el Puente Festivo. En arroba la FM Medellín en Twitter ya tenemos un 75% para It Must Have Been Love contra un 25% de Last Train to London. Que se empiecen a despertar porque venimos con muy buena música. Música a cargo de Bryan Adams y música a cargo de Murray Head. Así que no se despeguen de la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre.

everything I do. Si algo aprendimos en este tiempo fue a estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El orgullo de la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM 106.9 Medellín. Décadas de la FM con votos en el 301-286-5114. Hola, muy buenas tardes. Soy Eliana Marulanda de Campo Valdés. Voto por la canción de Rosette. Siempre escucho la FM. Dios los bendiga. Gracias. Clásico. ¿Y cómo va Instagram? Instagram va supremamente bien y sobre todo con la gente que está votando de una manera intensa por un duelo totalmente diferente. Aquí está, por ejemplo, Agnes Forsgira, nos dice por aquí, reportando sintonía, y está votando por Roxette y la canción It Must Have Been Love. Caicedo, Dian, hola amigos de la FM, soy Diana desde Buenos Aires, mi voto por la canción de Roxette. Por aquí está también Yadira Minota, que está votando también por la canción de Roxette. Pero Jorge 402 está votando por Last Train to London. Por aquí está Marcela Gil, que está votando por la canción de Roxette. Alexandra, también Restrepo, está votando por la canción de Roxette. Roxette, Marjor 28, Nelson 07 por Roxette también. Pero antes, por aquí veo a Dianis 287, que está votando por Last Train to London. Roxette, muchos votos.